Hola amigos, estáis oyendo Radio Clara de Gijón en el 105 de la FM. Aquí comienza el viaje número 33 del programa titulado El tren de la vida. Vamos a subir al tren, que es muy puntual y si no, se nos escapa. Señor, ya estamos en el tren. Este tren de vapor, un caballo de hierro, como le llamaban los indios americanos. En los vagones de música, hoy vamos a seguir haciendo un poco de doctrina rockera, que es lo que nos gusta. Hoy vamos con un nivel de calidad suprema, como el turrón que empieza a ver por ahí. Vagón de psicología, vamos a hablar de los valores, es decir, de aquellas cosas que más valoramos en nuestra vida y que, sin darnos cuenta, pues dirigen nuestros pasos. El que os habla es Pablo Fernández, psicólogo y conductor de este tren. Midnight. And after all, the only thing Vaya, eran los Screaming Blue Messiahs, algo así como el estridente Mesías Azul, escrito en castellano sería Screaming Blue Messiahs. El tema se titulaba Bikini Red. Todos esos ruiditos tipo radio y tal eran suyos, no eran míos. Bueno, pues me interesó este grupo porque en una entrevista hacia mediados de los años 90, pues David Bowie decía que era su grupo favorito. Así que me picó la curiosidad y lo comprobé. No eran unos primerizos, sino que habían tocado incluso con Cat Time Before, uno de los amiguetes nada menos que de Frank Zappa. Y que para tocar con cualquiera de estos dos hay que saber tocar muy bien, Bueno, pues los Screaming Blue Messiahs tocan bien y hacen buenos temas de rock más que agradable. El tema que habéis oído, como os he dicho, se titulaba Bikini Red. Y ahora va otro titulado I Want Be a Flintstone. Quiero ser un Flintstone, es decir, un picapiedra. Se conoce que de jovencitos a esto les gustaba aquella serie de televisión, Bueno, aquí tenéis Screaming Blue Messiahs, I Want Be a Flintstone. I wander around in the twilight zone, the little baby Flintstone all on my own. I wander around in the twilight zone, the little baby Flintstone all on my own. Betty and Bonnie are the folks next door. I call around all over the floor. I wander around in the twilight zone, the little baby Flintstone on my own. I wander around in the twilight zone, the little baby Flintstone. A little baby Flintstone all on my own. I wander around in the twilight zone. Baby Flintstone all on my own. Nino is my dinosaur. His tail's in the kitchen and his head's out the door. Bien, eran los Screaming Blue Messiahs, moviditos, alegres, buen rocker, rockeros de los buenos, ¿no? Bueno, y ahora vamos con algo mejor todavía, que ya es decir, hacia los años 90 yo leí finales de los 90, leí un artículo musical en el que se decía que el disco titulado OK Computer de la banda inglesa llamada Radiohead, es decir, Radiohead, era el mejor disco de la historia del rock. Solamente comparable al Sgt. Pepper de los Beatles. Bueno, pues evidentemente pensé, cómo exageran estos críticos, Y me olvidé del asunto. Unos días después, estando en una tienda de discos de Barcelona, donde solía ir a fisgar un poco a ver qué había por allí, de nuevo, pues vi que tenían ese disco a buen precio y lo compré, sin probarlo ni nada, aunque solo fuera por tenerlo. Cuando lo puse en casa, los dos primeros temas pues me parecieron normalitos, así que pues corroboraba un poco mi opinión de que el crítico se había pasado 20 pueblos. Pero queridos amigos y oyentes, cuando empezó el tercer tema ya vi que aquello subía de nivel. Y cuando iba sonando los siguientes temas, yo no salía de mi asombro. Era verdad, aquellos temas eran buenísimos y cada uno superaba al anterior, cosa que parecía imposible. Bueno, luego comentaremos algo más, porque vamos a escuchar algunas canciones de este famoso disco, OK Computer, de Radiohead. Empezaremos con ese tercer tema, titulado Subterranean Jonesick Island, algo así como el nostálgico subterráneo extranjero. Vamos allá. But I'd be all eran Radiohead. Y sigo con lo que os quería contar. Evidentemente, pues a partir de oír el disco me interesé por el grupo y me enteré que eran ingleses y el disco era el tercero de la banda, de Radiohead. Se editó en el año 1997. El cantante y autor de las letras era un tal Thom Yorke, un chico con que arrastraba bastantes problemas físicos y alguna que otra depresión. Bueno, pues en sus letras pues ataca sin piedad el ambiente autocomplaciente de final de siglo, un ambiente y una moral vacía, según él, consumista, imperialista, en fin, es una crítica sin esperanza. Si penséis un poco, de alguna manera ya advertía el principio de la caída de este imperio occidental en el que estamos. Dentro de 50 años ya no nos quedará imperio europeo y será el chino o algo así. Bueno, pues ahora voy a poner el tema Let Down, algo así como defraudar o desilusionar. Título muy acertado a lo que querían transmitir ellos. Pero, señores, la música es sencillamente maravillosa. Aquí os pongo Radiohead Let Down. Transport all the waves of time. Seguimos con Radiohead y el disco OK Computer. Ahora vamos a oír el tema Exit Music, un tema sobrecogedor, que fue compuesta para la película Romeo y Julieta, una versión del año 97 y que adapta esa tragedia amorosa a los tiempos actuales. Curiosamente, yo había oído varias veces este tema tocado por el pianista de jazz Brad Mehldau y ya había captado algo especial, pero no sabía que era de Radiohead. En una entrevista que leí sobre a este pianista de jazz, pues él decía que cogía inspiración de todos los sitios y que lo que más le había llamado la atención de los últimos tiempos era pues el grupo Radiohead. Bueno, pues claro, aquí nos juntamos su interés y el mío. Bueno, la música, vamos a poner, como os he dicho, este es In Music for a Film, que se titula así, es In Music para un film, para una película, y la música sigue captando esa especie de ambiente entre nostálgico y desesperado con este chico que canta, que es tremendo. Aquí tenéis Radiohead, es In Music. From your sleep, the drying of your tears. Today we escape, we escape. Past and get dressed before your father hears us, before oh hell breaks loose. A song, a song to keep us warm. There's such a chill, such a chill. Yeah. Sobrecogedor. En fin, no sé ni qué decir después de oír esta cosa. Bueno, para acabar este mini homenaje al disco OK Computer de Radiohead, os voy a poner el último tema del disco titulado The Tourist, el turista. Pues en este tema sigue mostrando la idea un tanto pesimista de que en el mundo actual, pues la alegría de vivir tiene un envoltorio bastante vacío y absurdo, ¿no? Esto es lo que dice Thom Yorke. Bueno, en fin, queridos amigos, ya veis que las letras son un poco duras, pero la música es de un nivel que no me atrevo a calificar, ¿eh? Para no dejar en mal lugar a muchos discos considerados como muy buenos, sublimes y tal, pero comparados con este se lleva la palma, ¿eh? Los Radiohead tardaron 3 años en sacar otro disco. Ellos mismos eran conscientes de la dificultad de mantener semejante nivel, ¿no? Bueno, como no soy el único en pensar así, os diré que ha sido elegido como el mejor disco de los últimos 25 años. Aquí os dejo el último tema de Radiohead de Tourist, el turista. Thank you. Esto es Radio Crash de Gijón, en el 105 de la FM, y este es el programa El Tren de la Vida, que se emite los martes a las 7 de la tarde y los jueves a las 10 de la mañana. Ahora nos vamos al vagón, donde hablamos de algún tema que creemos interesante desde el punto de vista de la psicología. Vamos al pasillo, a ver si cazamos ese vagón. Estamos aquí, donde tenemos a Bill Evans tocando el piano, mientras yo os voy a hablar de los valores. La semana pasada dijimos que la vida de una persona pues suele estar determinada por sus necesidades y por sus valores. Como ya hablamos de las necesidades, hoy vamos a centrarnos en los valores, es decir, aquellas cosas que más nos gustan y que nuestra conducta viene determinada pues por estas cosas que tanto nos agradan, ¿no? Bien, igual que las necesidades, también hay una jerarquía de valores que es muy personal. Unos valoran mucho el fútbol y otros la religión. Unos valoran más la belleza de una chica que su simpatía y otros, pues al revés. Hay personas que valoran más la comida que la estética y otras al revés. Lo importante es que haya coherencia entre tus valores y tus conductas. Evidentemente, los valores de una persona pues van cambiando con la edad. En mi experiencia como psicólogo he podido comprobar cómo las chicas jóvenes valoran mucho la estética y el amor. Y cuando son mayores y tienen hijos, por ejemplo, pues valoran más la salud, la seguridad, etc. Por tanto, es muy importante que cada uno conozcamos nuestros valores de cara a invertir tiempo, dedicación y energías a ello. De no ser así, pues estarás perdiendo el tiempo y acumulando insatisfacción. Ejemplos. Si uno dice que valora mucho la familia, pero luego nunca está con ella, o bien no es verdad, o se sentirá frustrado en la vida, ¿no? Si tú, por ejemplo, pues valoras tener una carrera o un trabajo, pero no haces nada para lograrlo, y sin embargo gastas horas y horas en ver la televisión o jugar con el ordenador, pues estás malgastando tu tiempo. Si valoras mucho tu imagen y preferirías estar más delgada, por ejemplo, ¿no? Pero sigues comiendo más de lo adecuado, pues estás alimentando tu malestar presente y futuro. Si en una pareja uno de los dos pues valora mucho la sexualidad y el otro no, pues el conflicto está asegurado, ¿eh? Mejor será que os pongáis de acuerdo al respecto, ¿eh? Pues si no, tarde o temprano eso os traerá problemas. Por tanto, para que lo que hablamos aquí sirva para algo y no se lo lleve el viento, pues sugiero al oyente que se haga una lista de las cosas que más valora en su vida, y si le cuesta hacerla, pues que se pregunte por las cosas que más le dolería perder. Puedes preguntarte, para hacer la lista, las cosas que más te dolería perder. Bien, una vez que tienes hecha la lista, y a partir de que sabes ya las cosas que más valoras, pues también sabes si estás invirtiendo el tiempo y el esfuerzo suficiente en ellas. Entonces pregúntate, ¿en qué cosas deberías invertir más? Pues ya sabes. Sabes lo que tienes que hacer para dirigir mejor tu vida hacia el logro de cosas, de esas cosas que verdaderamente necesitas y valoras. Y si no lo haces, pues seguirás acumulando malestar y frustración. Aquí tienes, gracias a Radio Crash, otro detalle de cómo mejorar tu vida. Averiguar los valores y estar en coherencia con ellos respecto a las conductas del día a día. Bien, ahora te toca a ti decidir y hacer algo al respecto. Nosotros de momento volvemos a los vagones de música. But then the north wind blew. Ooh. But then the north wind blew. Ooh. Tell me, what am I gonna do? Ooh. Now that the north wind blew. Ooh. She said she would always stay. She said she would never go away. She said I would always have her heart. She said, baby, till death do us part. But then the north wind blew. But then the north wind blew. Tell me, what am I gonna do? Now that the north wind blew. Era el batería Ben Baugh. Cosa rara que un batería haga discos a su nombre. Pues suele ser aquel que toca detrás de todo un grupo. Son los que dan la cara y suelen componer las canciones. Pero de vez en cuando sale alguno que, además de tocar tambores y platillos, pues con más o menos acierto, compone y lanza discos. Bien, Ben Baugh es uno de estos y además tiene muy buen gusto, como habéis podido comprobar, no solo en los temas, sino incluso en los títulos, como va a quedar demostrado ahora con el tema que os voy a poner. Se titula Beautiful Self Destruction, que más o menos es la belleza de la autodestrucción, y que hace referencia a esa especie de satisfacción en la autodestrucción que persiguen sobre todo las estrellas del rock, como podemos recordar a Sid Vicious de los Sex Pistols, o el de Nirvana, bueno, y muchísimos más. Bueno, pues aquí os dejo con Ben Baugh y Beautiful Self Destruction. Self-destruction. a blaze of glory. If you could only be around to hear him tell the story about how you went out, how you went out right. Talking about beautiful self-destruction. It feels so nice to tempt the hands of fate. Beautiful self-destruction. Sacrifice could ever be too great. You say your new friends know where to find you. You say your new friends are gonna stick behind you. You say in the end, in the end, they'll be there. Talking about beautiful self-destruction. You found your place on the street of broken dreams. Talking about beautiful self-destruction. You hope and pray the end justifies the means. Bueno, como el programa de hoy está muy bien a nivel musical, pero un poco tristón, pues vamos a animarnos con un reggae de los buenos. Es de Jimmy Cliff, uno de los padres del reggae, pues ya era conocido cuando todavía Bob Marley iba al colegio. Bueno, iba al colegio o hacía novillo para fumar porros, porque Bob Marley ya se sabe. Aquí tenéis Jimmy Cliff, Reggae Music. Jamaica, I sang my song for Leslie Kahn. He said, let's go record it in the style of ska. So we did the track into the Beverly's All-Star back and forth. Reggae music gonna make me feel good. Reggae music gonna make me feel alright now. Reggae music gonna make me feel good. Reggae music making me feel alright now. 1966, there was a new consciousness of civil rights, Vietnam War, and independence from British colonialists. Rockstar, the music was expressing all of this. From dynamic sounds with Alton Ellis can boot telling the truth. Reggae music gonna make me feel good. Reggae music gonna make me feel alright now. Reggae music gonna make me feel good. Reggae music making me feel alright now. Reggae music gonna make me feel alright now. Reggae music making me feel good. Reggae music making me feel alright now. Brown and Winston Grennan. Now reggae music is worldwide. There's nothing to hide. Oh! Reggae music gonna make me feel good. Reggae music gonna make me feel alright now. Reggae music gonna make me feel good. Reggae music making me feel alright now. Reggae music gonna make me feel alright now. Reggae music making me feel good. Reggae music making me feel alright now. Now 2012. Reggae music is still here. Have the voice of the people everywhere. Whenever there is injustice and tyranny, reggae music is there. Standing up for the rights. That's a true light. Reggae music gonna make me feel good. Reggae music. Bueno, para acabar el programa de hoy, vamos a poner a un saxofonista. Un saxofonista de Chicago, blanco, y relativamente joven, que aún está en activo, que no es tan conocido como otros saxofonistas de jazz, pero es de un estilo único, tranquilo, envolvente, que no está reñido con una técnica excepcional, ¿eh? El tema que os voy a poner es Butter You Beautiful Inside, algo así como Pero ¿eres guapa por dentro? Un título muy adecuado a lo que suena. Cuando lo oigo me pregunto de dónde sale tanta imaginación en un tema y cómo se puede tener tanto gusto. ¿Eh? No os haré hablar durante los 3 minutos que dura este tema, pues sería romper el embrujo. Pásmense ustedes y después seguiremos otro tema de él, pero es que este es genial. Aquí va John Klemmer, que es el saxofonista, poco conocido, y Butter You Beautiful Inside. ¿Qué os ha parecido? En fin, John Kremer es el saxofonista, increíble. Increíble, yo creo que es de lo mejor que he oído, una cosa increíble. Bueno, ahora vamos a poner otro tema de él, donde también logra ese ambiente envolvente, agradable, marca de la casa. Por cierto, el tema está sacado de un disco de vinilo, el que vais a oír ahora. Como os daréis cuenta al oír esos ruidillos que solían mostrar los discos bastante utilizados. Hay gente a los que les gusta, ¿eh? Dicen que suena más natural. ¿Les gusta que suenen esos ruidillos? Bueno, tal vez sea positivo. No sé, a mí no me gusta mucho, ¿eh? Pero puede estar bien si imaginamos que estamos oyendo el tema en una cabaña del bosque, frente a la leña ardiendo y en muy buena compañía. Entonces sí, aquí el tema se titula Talking Hands, manos que hablan. Debe estar en la cabaña este, ¿eh? Bueno, John Kremer, y nos despedimos con él, ¿eh? Thank you. con la música de John Kremer. Se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Clash de Gijón. Si os ha gustado el programa, recordad que lo podéis volver a escuchar los jueves a las 10 de la mañana y también a través de internet cualquier día y a cualquier hora, entrando en la página de Radio Clash de Gijón, donde encontraréis este programa y muchísimos más. Os ha acompañado Pablo Fernández. Un saludo a todos y hasta el próximo programa. Os dejo un poco más con John Kremer. Mm-hmm.